Los dirigentes que hoy tienen la responsabilidad de conducir los destinos del movimiento obrero lamentablemente no están a la altura de las circunstancias. Fíjese que cuando el gobierno firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llama a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los empresarios y no convocó a la CGT. Eso quiere decir que la CGT hoy lamentablemente no representa los intereses de los trabajadores. Por eso yo me retiré de la Secretaría Gremial y muchos criticaban, ¿cómo puede ser camionero? Acá hay un compañero del Consejo Directivo de la CGT, compañero que ocupa mi lugar, que muchos me critican porque dicen, ¿cómo va a participar en las marchas de la CTA? O con a veces con la izquierda, cuando me invitan, o con los movimientos sociales. Pero es un orgullo, compañero, muchachos, es un orgullo participar cuando hay un reclamo legítimo de los trabajadores. Y si marcho con la CTA, si marcho con los movimientos sociales, porque los de la CGT viven encajonados en un cofre que no saben lo que pasa en el país. Es lamentable que la CGT vea cómo marchan los distintos sectores de la sociedad por televisión o por la ventana de la CGT. Tendría que darle vergüenza. Hay compañeros de Telan, no he visto a la CGT acompañar a los compañeros de Telan despedidos, donde hoy repudiamos y pedimos la reincorporación de los 364 compañeros de Telan. ¡Bien!